participamos en representación del intendente en una reunión que se llevó a cabo en el Teatro Argentino de La Plata, convocada por el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Federación Argentina de Municipios. Y el objetivo de la reunión fue trabajar en conjunto sobre distintas estrategias y políticas sobre seguridad ciudadana. Y un tema que a nosotros nos interesó de sobremanera es la posibilidad de contar y desarrollar un mapa del delito del distrito, es decir, de Olavarría, con la asistencia técnica tanto del Ministerio de Gobierno de la provincia como de la Federación Argentina de Municipios y de la Jefatura Departamental de Policía. Bien, Héctor, esto es la primera vez que se intenta de manera oficial. Nosotros creemos que alguna vez algún policía, algún responsable de alguna de las comisarías ha intentado hacerlo, aunque sea en su área. ¿Esto sería de toda la ciudad o de todo el distrito? De todo el distrito. Esto surge con motivo de que a fines del mes de octubre se firmó un convenio entre la Federación Argentina de Municipios y el Ministerio de Gobierno de la provincia para construir lo que ellos llaman un observatorio de seguridad ciudadana. Dentro de las políticas a implementar por este observatorio, ellos ya están trabajando en un mapa del delito de toda la provincia de Buenos Aires, es decir, que colectan la información de todas las jefaturas departamentales. Y allí, bueno, lo que nosotros vimos como muy interesante es tratar de construir desde Olavarría, digamos, con capacidad analítica propia, un desarrollo desde lo local, o sea, donde tengamos datos que sean válidos y confiables y que nos permitan determinar en espacio y en tiempo y en lugar dónde están ocurriendo los delitos, cuáles son las zonas de mayor concentración de los mismos, cuáles son los objetivos más perseguidos, los sectores más vulnerables, y a partir de allí desarrollar políticas comunes con el Ministerio de Seguridad, ¿no? Esto, Héctor, uno viéndolo así, son todas buenas nuevas. ¿No podría entenderse, mirándolo desde el otro lado de lo que sería quizás lo mal visto, no podría entenderse como el criminalizar determinado sector geográfico o es solamente para la concreción del delito y no desde dónde vienen los delincuentes este mapa? No, porque el abordaje que nosotros le vamos a dar, o sea, desde lo que se puede aportar desde el municipio y siguiendo en esto, digamos, lo que son las estrategias de prevención del delito, hay una guía muy interesante en esto, un trabajo de las Naciones Unidas, que lo aborda desde distintos puntos de vista. En el caso nuestro se puede prevenir el delito, obviamente, sobre actividades de desarrollo social, donde se toma como objetivo a las personas, donde se desarrollan, como se desarrollan en Olavarría, intensos programas sociales, de educación y sanitarios en forma territorial para asistir a los sectores más vulnerables. También lo podemos abordar, digamos, desde la prevención comunitaria con el desarrollo de infraestructura, de recuperación de espacios públicos, de nueva iluminación, de combatir el hacinamiento. Y aquí el objetivo ya no son las personas, sino mejorar los lugares, ¿no? Y obviamente va a haber luego una prevención situacional del delito, en este caso que tiene que ser llevado a cabo por la fuerza de seguridad, donde obviamente deben reducirse las oportunidades que tienen los delincuentes para delinquir, incrementando los riesgos que ellos deben asumir y los costos que deben asumir, con el objetivo final obviamente de que se puedan predecir futuros hechos delictivos, que se puedan identificar y aprender a los delincuentes, ¿no? Finalmente, Héctor, todo concluye en un trabajo, el mapa va a seguir para profundizar un trabajo transdisciplinario entre varias áreas del municipio. Absolutamente, estas son distintas capas que se van insertando en un mapa geográfico. Esto es ubicar en tiempo y en espacio y en lugar, digamos, la reiteración de hechos, dónde se cometen, cuáles son las zonas, como ellos lo denominan en la jerga, digamos, de seguridad, las zonas calientes, las zonas de mayor intensidad y concentración de los delitos, cuáles son los objetivos de estos delitos, y a nosotros nos va a permitir, obviamente, rediseñar políticas de desarrollo social y de acción comunitaria para mejorar nuestro sistema, ¿no? Héctor, le agradecemos mucho la comunicación, le enviamos un abrazo. Hasta luego, por favor. Hasta luego.